Sección 12 de Cuentos a Ninón. Esta es una grabación de LibriVox. Todas las grabaciones de LibriVox están en el dominio público. Para más información o para ser voluntario, por favor visite LibriVox.org. Cuentos a Ninón, de Emil Solá. 4. Los puños de Sidonio. Me había olvidado decirte que serían las 12 de la mañana cuando nuestros viajeros discurrían, del modo dicho, sentados sobre una de las grandes pirámides. Las aguas del Nilo corrían pausadamente por la llanura, semejantes a una corriente de metal fundido. El cielo estaba blancuzco como la bóveda de un enorme horno calentado por algún hornillo gigantesco. La tierra carecía de una sombra y dormía sin respirar, sumida en un sueño pesadísimo. En medio de esta inmensa inmovilidad del desierto, los dos grupos formados en columna avanzaban como si fuesen serpientes que se deslizaran con lentitud sobre la arena. Fueron creciendo tanto que no tardaron en ser más bien que simples caravanas, dos ejércitos formidables, dos pueblos ordenados en desmesuradas filas que se extendían de un extremo del horizonte a otro, destacándose como una línea oscura sobre la brillante claridad del suelo. Los que bajaban del norte llevaban casacas azules, los que procedían del mediodía vestían blusas verdes. Todos llevaban sobre el hombro largas lanzas provistas de aceradas puntas, de manera que a cada paso que daban las columnas, las armas brillaban como un extenso y silencioso relámpago. Caminaban unos contra otros. «Estamos perfectamente colocados, mi querido Sidonio», gritó Mederico, «pues si no me engaño, vamos a presenciar un hermoso espectáculo». Estos valientes guerreros no carecen de imaginación, pues no han podido elegir un sitio mejor para degollar cómodamente a muchos millares de hombres. Quieren destrozarse a su gusto y los vencidos tendrán una hermosa llanura para correr cuando necesiten abandonar el campo a toda prisa. Dime dónde hay una planicie más a propósito para batirse a satisfacción de los espectadores. Sin embargo, los dos ejércitos se detuvieron, dejando entre sí una ancha franja de terreno. Lanzando gritos aterradores, blandiendo las armas y enseñando los puños, pero sin avanzar ninguno una sola pulgada. Unos y otros parecían mirar con mucho respeto las picas enemigas. «Oh, pícaros cobardes», replicó Mederico impacientándose, «¿es que pensáis acampar aquí? Cualquiera juraría que han andado centenares de leguas por el solo placer de zurrarse, y sin embargo, míralos cómo dudan hasta en darse el más suave coscorrón. Te pregunto, querido, si es razonable que 2 o 3 millones de hombres atraviesen todo Egipto en pleno sol del mediodía para mirarse las caras y llenarse de injurias. ¡Batiros, cobardes! Míralos. Bostezan al sol como lagartos, como si no supieran que estamos esperando. ¡Eh, cobardes y más cobardes! ¿Os batís o no os batís?». Los azules, como si hubieran oído las exhortaciones de Mederico, dieron 2 pasos al frente. Los verdes, al ver esta maniobra, dieron por prudencia 2 pasos atrás. Sidonio, escandalizado, dijo a su hermano: «Siento un deseo furioso de confundirlos. La lucha no comenzará nunca si no los meto en danza. ¿No opinas que debo ejercitar mis puños en esta ocasión?». «Pardiez», respondió Mederico, «gracias a Dios que has tenido una buena idea en tu vida. Remángate y manos a la obra». Sidonio se subió las mangas y se levantó. «¿Por cuáles empiezo?», preguntó, «¿por los azules o por los verdes?». Mederico vaciló un segundo y dijo: «Los verdes son indudablemente los más cobardes. Zúrrales para enseñarles que el miedo no garantiza de los golpes, pero aguárdate que voy a colocarme con comodidad a fin de no perder nada del espectáculo». Y una vez dicho esto, subió a la oreja de su hermano, donde se tumbó boca abajo, sacando tan solo la cabeza y agarrándose a un mechón de los pelos que encontró a mano para no caer en medio del zafarrancho. En cuanto se colocó, declaró que podía empezar en combate. Inmediatamente Sidonio cayó sobre los verdes con los brazos desnudos, cogiendo puñados de hombres y lanzándolos al aire como se aventa el trigo en las eras, y dando puntapiés a derecha e izquierda a batallones enteros, cuando algunas filas demasiado compactas le impedían el paso. Te aseguro que fue un combate digno de una epopeya de 24 cantos. Nuestro héroe se paseaba sobre las lanzas como sobre tallos de hierba, iba de aquí para allá, abriendo por todas partes anchas brechas, aplastando a unos contra la tierra, lanzando a otros a 20 y 30 metros de distancia. Las pobres gentes morían sin tener el consuelo de saber quién les mataba. Primero, cuando descansaba sobre la pirámide, nadie le distinguía claramente sobre los bloques de granito. Después, cuando se levantó, nadie tuvo tiempo de verle. Ten en cuenta que se tardaba 2 minutos en ver su cuerpo y llegar con la mirada a lo largo de él hasta la cara. Los verdes, por consiguiente, no se daban cuenta exacta de aquellas acometidas que les arrebataban centenares de hombres. La mayor parte creyeron al expirar que la pirámide se había derrumbado sobre ellos, pues no podían imaginar que existiese un hombre cuyos puños pudieran confundirse con enormes piedras. Mederico, maravillado por este hecho de armas, se regocijaba a sus anchas, palmoteando y olvidándose del riesgo de caer. Perdió el equilibrio, pero se agarró fuertemente al mechón de pelos. No pudiendo permanecer mudo en tales circunstancias, saltó al hombro del héroe, agarrándose del lóbulo de la oreja de este, y desde allí tan pronto miraba al llano como se volvía para animarlo con sus palabras. «¡Bravo!», gritó. «¡Qué puñetazos! Parecen martillos cayendo sobre el yunque. ¡Viva, buen mozo! Pega hacia la izquierda, que el grueso de la caballería intenta huir a la desbandada. Date prisa, golpea ahora a la derecha. ¿No ves un grupo de guerreros con los vestidos galoneados de oro y seda? Pon en juego tus pies y tus manos al mismo tiempo, pues creo que se trata de príncipes, duques y otros pájaros de cuenta. Pardiez, el campo va quedando bien limpio, como si la guadaña de la muerte hubiese pasado por aquí. No te descompongas, amigo, no te descompongas. Procede con método que, según sea menester, así irás o no deprisa. Perfectamente caen por centenares con un orden perfecto. Me gusta que todas las cosas se hagan con regularidad. ¡Qué maravilloso espectáculo! Diríase que estamos en un campo de trigo viendo segar las espigas y colocarlas luego en el suelo en alineados haces. Para, hombre, no te entretengas en aplastar los fugitivos uno a uno. No levantes la mano sin llevar en ella 2 o 3 docenas a lo menos. ¡Bravo! ¡Qué cachetes! ¡Qué acometidas! ¡Qué puntapiés! Mederico se extasiaba cada vez más, agitándose en todos sentidos, sin hallar exclamaciones bastante escogidas para dar a conocer su satisfacción. La verdad es que Sidonio no golpeaba ni con demasiada fuerza ni con demasiada rapidez, pues desde un principio había adoptado un gesto de hombre de bien y continuaba su tarea flemáticamente, sin acelerar sus movimientos. Únicamente vigilaba los bordes de la masa armada y cuando veía destacarse algún fugitivo, se contentaba con volverle a su sitio de un pescozón, a fin de que aguardase allí su fatal turno. Al cabo de un cuarto de hora de semejante maniobra, se encontraban todos los verdes rendidos en la llanura sin que hubiese quedado uno solo para llevar a su patria la triste nueva. Circunstancia bien rara y desdichada, sin precedente en la historia del mundo. No le gustaba a Mederico ver la sangre derramada, así que cuando todo acabó, «Querido mío», dijo a Sidonio, «es justo que después de haber exterminado este ejército, le entierres». Entonces el interpelado miró a su alrededor y viendo 2 o 3 cerros de arena, los echó con los pies sobre los muertos. Aplanó la tierra con la mano e hizo así una sola fosa que sirvió de tumba a más de 1 millón de hombres. En una situación semejante, pocos conquistadores se hubieran cuidado de llenar este deber con los vencidos, pero nuestro héroe, por muy héroe que fuese, se portaba a veces como un excelente niño. Durante aquel acontecimiento, los azules estupefactos por aquel refuerzo que les había caído de lo alto de una de las pirámides, tuvieron tiempo de convencerse de que no era un derrumbamiento de piedras el causante de todo aquello, sino un hombre de carne y hueso. Trataron de ayudarle, pero al ver cuán cómodamente trabajaba, comprendieron que más bien le servirían de estorbo y se retiraron discretamente por temor a que les tocase algo. Empinándose para ver mejor, acogían cada embestida del gigante con una tempestad de aplausos y cuando vieron que había muerto y enterrado todos los verdes, lanzaron estridentes gritos, felicitaciones por la victoria, mezclándose tumultuosamente y hablando todos a la vez. Sidonio tuvo sed, bajó a la margen del Nilo a beber un trago de agua y se le bebió de un sorbo, pero afortunadamente para Egipto halló aquel brebaje tan caliente y tan insípido que devolvió el río a su cauce sin desperdiciar una gota. Ya ves en qué poco estriba el perderse la fertilidad de un país. De muy mal humor volvió al llano y miró a los azules que se frotaban las manos. «Hermano», dijo con tono insinuante, «¿no te parece que golpee un poco sobre estos? Hacen mucho ruido y me parece que con unos cuantos puñetazos los sumiría en un respetuoso silencio». Guárdate bien de hacerlo, respondió Federico. Los observas un rato y los veo llenos de las mejores intenciones hacia ti, de quien hablan en este instante. Procura tomar una postura majestuosa, pues si no me engaño van a cumplirse tus grandes destinos. Mira, una diputación viene hacia ti. Al alboroto producido por un millón de hombres que emitían uno por uno su opinión, sucedió un profundo silencio. Los azules acabaron sin duda por ponerse de acuerdo, cosa bien singular tratándose de tanta gente, pues en nuestros civilizados países, a pesar de no contar las asambleas con más de unos cuantos centenares de miembros, casi nunca llegan a ponerse de acuerdo acerca de la menor nimiedad. El ejército desfiló en dos columnas, concluyendo por formar un inmenso círculo en cuyo centro se hallaba Sidonio, todo avergonzado y bajando los ojos al verse mirado por tanta gente. En cuanto a Federico, considerando que su presencia sería motivo de asombro, inútil y hasta peligrosa en aquel momento decisivo, se retiró prudentemente al fondo de la oreja que le servía de morada desde la mañana. La diputación se detuvo a 20 pasos de Sidonio y estaba compuesta no de guerreros, sino de ancianos calvos y severos, cuyas barbas venerables caían en argentados hilos sobre las blancas túnicas. Las huesudas manos de aquellos viejos estaban secas y arrugadas, como los pergaminos que hojeaban sin cesar. Sus ojos, habituados únicamente a la claridad de las lámparas, sostenían los rayos del sol parpadeando a semejanza de un búho deslumbrado por encontrarse sorprendido por la luz del mediodía. Sus espinazos se encorvaban como si estuvieran ante un pupitre eterno, mientras que sus vestidos, llenos de manchas de aceite y chafarrinones de tinta, presentaban los dibujos más estrambóticos y signos misteriosos que significaban bien poco, dado su alto renombre de ciencia y sabiduría. El más viejo, el más seco, el más ciego y el más mugriento de la docta comisión avanzó 3 pasos, hizo una profunda reverencia, irguióse cuanto pudo y extendió los brazos para acompañar sus palabras de las actitudes más convenientes. «Señor gigante», dijo con voz solemne, «yo, el príncipe de los oradores, miembro y decano de todas las academias, gran dignatario de todas las órdenes, te hablo en nombre de la nación. Nuestro rey, un pobre monarca, ha muerto hace 2 horas a consecuencia de una disentería, cuya única causa ha sido la vista de los verdes en el otro extremo de la llanura. Nos hallamos, como ves, sin un regio amo que nos cargue de impuestos y nos haga matar en nombre del bien público, estado de libertad que suele ser muy desagradable para los pueblos. Necesitamos un rey más enérgico y en nuestro afán de posternarnos ante unas plantas reales, hemos pensado en ti, que te bates tan valerosamente. Creemos, al ofrecerte la corona, contar con tu adhesión a nuestra causa. Ya sé que una circunstancia tan solemne exige un discurso en cualquier lengua sabia, sánscrito, hebreo, griego o al menos latín, mas como me encuentro en la necesidad de improvisar y tengo la certeza de poder reparar más tarde esta falta a las conveniencias diplomáticas que hoy cometo, espero me dispensarás. El viejo hizo una pausa. Bien sabía yo, pensó Federico, que mi buen hermano tenía puños de rey. Fin de la sección 12.